Escudriñando las Escrituras, un programa conducido por el Dr. Rudy Sáenz. Y no olvides escudriñar las Escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Mi reino no es de aquí, mi tesoro está en ti. Eres rey, eres Señor. Bendiciones, hermano. Estamos aquí en el programa Escudriñando las Escrituras, donde estamos con el hermano Ruby, está aquí Richie, aquí en los controles Bastián Sáez y Andrés Gisling. Hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor sea con todos nosotros, pues evidentemente la vamos a necesitar cada día de nuestras vidas. Vamos a hacer un desglose que creo que el Señor me ha entregado para ordenar un poco este tema. Hay muchas formas de abordar este tema, así que evidentemente no podemos dejar conforme a todas las personas ni tampoco decir que lo hemos hecho todo. La Biblia tiene muchas formas de ver, y eso es lo lindo, que viene alguien acá y predica un versículo, y pueden venir 200 personas y predicar el mismo versículo y va a ser distinto. La predicación y el enfoque y todo eso. No opuestos, pero distintos. Va a llegar de diferente manera. Así que hoy día vamos a entregar una forma de ver esto. La actitud, ¿cuál es la actitud frente a Dios? Pensando que Dios, primero que nada, es el creador del universo y es dueño de todo. Tenemos que partir por ahí. Tenemos que reconocer que estamos frente a Dios, creador del universo y dueño de todo. En Hebreos 1.10 se refiere a esto mismo. Hay una alabanza al Señor. Dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Esto es muy importante porque nosotros no estamos acá negociando ni conversando con una institución, con un gobernante cualquiera, sino estamos frente al creador del universo y de dueño de todo, al que me creó y al que te creó. Y eso es una actitud importantísima de sumisión, de veneración, de adoración a este creador. Y esa actitud de adoración, de veneración, dice Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahí hay una alabanza hermosa. Reconocer que solo Dios es digno de recibir la gloria, la honra y el poder, porque no hay otro creador. Te pueden enseñar en el colegio un montón de mentiras de la evolución, del Big Bang, cuestiones absolutamente falsas y que se pueden destruir fácilmente cuando uno se mete un poquito en la ciencia. Yo como científico te lo digo, que en un momento creí que era otro el creador, o sea que no había creación, que era una creación espontánea. Pero cuando entré en la ciencia me di cuenta de la falsedad. Y me di cuenta de los errores, de las hipótesis, simulacros de teorías, cuando en realidad no tenían gran fundamento. Era básicamente por fe. Y tenemos también una alabanza hermosa de estos 24 ancianos ahí en Apocalipsis 4:10, que nos dan ejemplo hoy, a ti y a mí, de cuál debo de ser nuestra actitud frente a este Creador. Dice Apocalipsis 4:10 que estos 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, no por 5 minutos, sino por los siglos de los siglos, y echaron sus coronas delante del trono. Esta es la adoración que tenemos a este Dios. Primero, una sumisión y una adoración, porque sencillamente Él es el dueño y el creador. Partamos con una actitud de respeto hacia Dios. Y en esa actitud también tiene que ser expresada en nuestro diario vivir. Por supuesto, no vamos a estar nosotros metidos en chistes obscenos que hablen en contra de Dios, por ejemplo. Tampoco vamos a tener una actitud de irresponsabilidad frente al pecado. Ni tampoco vamos a tener una actitud de quedarnos callados cuando es necesario hablar. Ahora, siempre dentro de la prudencia, ¿verdad? Y con mansedumbre y reverencia, dice la palabra. Sepamos defender cuál es la razón de nuestra fe y esperanza. Ahora, tenemos un segundo punto. ¿Cuál es la actitud que debe tener el creyente frente ahora a este mismo Dios creador del universo, pero a su vez el Salvador, nuestro Salvador? Ahí en Isaías 53, el versículo 6, hay una palabra hermosa, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, en este Jesucristo, en este Señor maravilloso. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. Entonces aquí tenemos que tener una actitud de humillación, de agradecimiento a este Dios que cargó en Él mismo el pecado de todos nosotros, a su gran amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, este Dios se hizo Cristo, Mesías, y murió por nosotros. Entonces, esta fe y arrepentimiento tiene que notarse en nuestra manera de vivir. Este amar a Dios se tiene que notar también en amar al hermano. Esta actitud tiene que notarse en nuestra forma de agradecer al Señor, aunque estemos jodidos, llenos de enfermedades, llenos de problemas, un montón de cuestiones que nos han solucionado. ¿Por qué? Porque este no es un evangelio para solucionar los problemas puntuales del día de hoy a la gente. Este es un evangelio que nos va a llenar, pero de bendiciones, nos va a colmar cuando nosotros estemos en la presencia, la iglesia esté en la presencia del novio, ahí en la boda del Cordero. Y vivamos siempre con él. Ahora, 1 Juan 4:19 dice: nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Entonces, no solamente tiene que haber una actitud de amor hacia Dios, porque lo sintamos, sino porque dice su palabra que Él nos mostró primero el amor por nosotros, al sacrificarse por nosotros, al pagar el precio del pecado por que nosotros tendríamos que haber pagado. Ese precio que nosotros debiéramos haber pagado lo pagó Él. Él cargó el pecado. Ahora, dice Primera de Juan, en el mismo capítulo 4, los versículos 20 a 21, que si alguno dice que ama a Dios, pero que aborrece a su hermano, es mentiroso. O sea, no podemos nosotros tener una actitud de andar destruyendo a los hermanos, hablando mal de él. Porque cuando yo empiezo a hablar mal de un hermano y estoy aborreciéndolo, evidentemente hay una actitud de mentira frente a Dios. Porque ¿cómo puedo decir que amo a Dios si con mi palabra, con mi boca, con mi actitud es de aborrecer a mi hermano? Y no solamente al hermano en la fe, también al jefe, también al compañero de trabajo, también al compañero de colegio, al compañero de banco, al vecino de al frente, al vecino de al lado, al que está sentado al lado mío en la banca, en la iglesia o en cualquier lado. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Y esta palabra es mucho más fuerte si lo llevamos al concepto de hermano solamente en Cristo. Hay iglesias que se separan, hay iglesias que son dispersadas por esta falta de amor. Hay iglesias que se dividen y uno dice, ¿cómo es posible? Y ni siquiera se dividen por una cuestión teológica, así como grandes diferencias de pensamiento teológico, sino que se dividen sencillamente porque se empiezan a caer mal unos con otros. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, dice su palabra, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cómo puedo amar, decir que amo a Dios a quien no he visto con mis ojos directamente como una figura física, si no soy capaz de amar a mi hermano, entonces nuestra actitud tiene que ser similar a cómo fue este Salvador con nosotros. Este Salvador con nosotros, siendo Dios, se hizo hombre, nos amó primero, y esta actitud tiene que haber una actitud de amor hacia el prójimo. Amor. Y nosotros tenemos este mandamiento de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Sí, en realidad, la actitud, me quedé mucho pensando en eso, lo de cómo, de la actitud ante el hermano, lo que hablabas de cómo a tu hermano que lo ves, no lo puedes amar, y ama a Dios que no lo ves. Y es verdad, o sea, en realidad hay mucha gente que a veces piensa, o sea, dice que ama a Dios y, no sé, es como lo clásico que se dice, que llega a la iglesia y se pone la chaqueta de cristiano y no, amo a Dios, y sale a la iglesia, se saca la chaqueta de cristiano y después... Se pone los cachos y se va a la casa. Se pone los cachos y se va a la casa, los cachos y la cola, y después, tal vez, quién sabe, hay gente que después empieza a hablar mal de los mismos hermanos de la iglesia que están ahí. Yo creo que todos hemos, de algún modo, sí, caemos en esto y tenemos que ir creciendo, porque yo también me he puesto, he hecho eso, también en un momento determinado en mi vida me ponía la chaqueta, me ponía la aureola de angelito, me ponía las alas, entraba a la congregación, después salía y me ponía la cola, los cachos, y iba para la casa. Hasta la nueva reunión. Es importante eso, acá comentaba con Andrés, no ser hipócrita. Correcto. Porque en el fondo eso es hipocresía. Nosotros, ¿cómo decimos que amamos a Dios y que Dios es amor y nosotros reflejamos el amor de Dios y Dios ama a todos? Po. Y tenemos que reflejar el amor de Dios, que es que ama a todos por igual. Claro. Y nosotros no lo reflejamos amando al prójimo. Y no, y en el fondo, siendo bueno con él, del mismo modo que Dios es bueno con nosotros. Sí. Hay un tema bien interesante ahí, con el amor, que es que Dios es amor. Amén. Entonces, amén. Si yo no puedo decir que conozco a Dios si no aprendo a amar desde su perspectiva. Nosotros como creyentes, como gente que tiene hambre del Señor y que no se conforma, tenemos que preocuparnos de cómo amar a las personas. De pedirle al Señor que nos enseñe a amar cada vez más, porque el Señor no es un Dios de límites, es un Dios eterno. Y siempre uno puede profundizar en cada tema. Crecer más en el amor. Sí, eso. Crecer más en el amor. Llevarte a todo lugar conmigo. Quiero que entre la gente seas conocido. Yo de ti no me avergüenzo, eres mi Dios. Quiero llevar tu voz por todo camino y de tu amor hablar con desconocidos. Al lugar donde trabajo, a la escuela y donde viajo, te quiero llevar. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad. Por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Quiero que en todas partes estés conmigo, en mis conversaciones con mis amigos. Quiero que tú seas el centro de atención. Quiero que seas el punto de referencia. presencia al hacer un comentario en mis pláticas a diario. Tú debes estar fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad. Por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te pueden esconder. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad. Por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan. Bueno, hermanos, una tercera actitud de un cristiano que debemos considerar es ante este Dios que es amigo, el amigo que consuela. ¿Cuál va a ser la actitud de nosotros cuando sintamos que tenemos un Dios que es nuestro amigo también? Es este mismo creador del universo, dueño de todo, salvador, que se hizo hombre, pero a su vez, Él nos ofrece su amistad que consuela, el amigo que consuela. Ahora, ¿qué nos puede causar en esto? Si nosotros vamos entendiendo la palabra de Dios, nos va a causar ser fuertes, sentir consuelo, sentir una paz, porque ese amigo está con nosotros. También, a su vez, nosotros tenemos que reflejar bondad y benignidad hacia otros. ¿Por qué? Porque ese amigo nos está enseñando, está con nosotros. Dice Santiago 2:23, y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado Abraham amigo de Dios. Ahora pon tu nombre. Creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. O sea, nosotros también, igual, herederos de Abraham, herederos en la fe de Abraham, también somos llamados amigos de Dios. Fíjate lo que decían sí los fariseos y los escribas con respecto a este Cristo que se sentaba con los pecadores y que se hacía amigo de los pecadores. A este mismo Salvador que vino al mundo y a pesar de que éramos pecadores, nos vino a amar de tal manera y a demostrar ese amor, a salvarnos, que vino hasta a comer con nosotros. Se sentó en la mesa con los pecadores, y los religiosos de la época, los líderes, los dirigentes de la época, murmuraban entre ellos, dice Lucas 15:2, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este, hablando de Jesús, a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Pero por qué lo hacía Jesús? Porque Jesús quería hacerse primero que nada amigos de ellos, quería mostrarle un camino diferente, quería decirle: mira, conmigo vas a encontrar la verdadera vida, la vida eterna. Ahora, este Cristo que se sentó con estos pecadores nos enseña a nosotros no a comer y andar el mismo camino, comer del pecado, sino nos está enseñando a que nosotros tenemos que también recibir a los pecadores para enseñarle este evangelio. No con espada, no con cuchillo, no por la razón y la fuerza, sino con amor, haciéndonos amigos, pero no del pecado. Tenemos que aprender a amar al que está sufriendo, amar al que no ha encontrado todavía este camino de salvación, así como Cristo nos amó primero. Dice Juan 11:11, dicho esto, les dijo después, cuando estaba refiriéndose a la muerte de Lázaro, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Entonces, Lázaro, María, Marta, las hermanas de Lázaro, fue una familia que convivió con Cristo. Y también Jesús le llama que Lázaro era su amigo. Este mismo Cristo ahora vino a través de su Espíritu Santo a vivir, a convivir, a vivir dentro de nosotros, a estar dentro de nuestra familia, de nuestro hogar. Y a veces este mismo amigo que entra en nosotros nos dice, mira, estás durmiendo, aprende de esta amistad. Vengo a ti hoy, esta noche, o esta tarde, o esta mañana, a despertarte, para que salgas de esta muerte eterna, sino que vengas a esta vida eterna. Este amigo, este se hace amigo antes de que Lázaro muere incluso. Y este mismo amigo, Jesús, a quien los otros escribes fariseos murmuraban acerca de él, él se sienta con los pecadores para ofrecerle amistad, para hacerle entender que es necesario arrepentirse, que le es necesario que crean en él. Ahora Mateo 26:50 cuenta una historia de un amigo del Señor que le traicionó. Y así también vemos nosotros que a veces nosotros nos creemos amigos de Dios y también le traicionamos con nuestra actitud, con nuestra manera irreverente de seguirle, con nuestra forma inhumana frente al Señor de no mostrar misericordia, de no mostrar amor frente al resto. A veces le vendemos a este amigo, a este nuestro Jesús amigo, a nuestro este Dios amigo de nosotros, le vendemos por unas monedas, por unas riquezas, por ganancias deshonestas. Le vendemos por mentiras y caemos en el mismo lugar de Judas. Y ahí en Mateo 26:50 encontramos esta palabra que dice, Jesús le dijo a Judas, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Entonces el Señor quiere enseñarte que te considera su amigo. Pero Él sabe que también nosotros, malos amigos, le podemos traicionar. Entonces, Él quiere limpiar y quiere enseñarnos, quiere hacernos madurar, quiere hacernos crecer. Quiere llevarnos a la estatura de Cristo, a una verdadera amistad con Dios. Pero Dios dice que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, en otro momento, dice Pablo. El que consuela, este mismo que consuela a los humildes, también nos consuela hoy con otros creyentes que vienen a nosotros, otros titos. Tú también tienes que convertirte también en un discípulo como Tito, e ir a otros humildes, e ir a otros hermanos en la fe. Y así como Dios te consoló primero, tú también debes ir a consolar al resto. Debes tener una actitud de bondad, de benignidad, de consuelo, de llevar paz, llevar la gracia y la paz. Y dice 2 Corintios 1, en el versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Quién nos consuela en todas nuestras tribulaciones? Este Señor. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros hemos sido consolados por Dios. Entonces, a veces estamos en aflicción y no entendemos por qué estamos en aflicción. Y oramos para salir de esa aflicción y salir victorioso. Pero a veces hay un plan perfecto del Señor. De que a pesar de que nosotros estemos pasando por grandes tribulaciones como creyentes, podamos sentir el consuelo de Dios. Podamos vivirlo en carne propia. Para que después, con verdad, porque ya lo hemos vivido, seamos capaces de consolar a quienes no necesitan. Me quedaba pensando súper, en realidad, chocante cuando uno escucha eso, que en realidad Dios nos mira a nosotros como amigos. Uno, o sea, a mí me pasa que incluso escuchando eso aprendo algo nuevo en este momento, porque en realidad Dios, ocurre que siempre uno, o sea, estaba acostumbrado yo a pensar que Dios, nunca había pensado en la relación de Dios como un amigo. Yo antes siempre pensaba, oh, Abraham fue, Dios lo llamó su amigo. Abraham era diferente para Dios. Yo pensaba siempre, sí, Abraham era una persona diferente para Dios, porque lo llamaba su amigo, pero en realidad el momento saber que Dios nos ve a todos como su amigo y que puede tener una relación, por lo tanto, tan cercana como la que tuvo con Abraham, nos puede amar tanto como amó a Abraham, es algo que uno lo deja sorprendido. O sea, que Dios nos trate del mismo modo que trató una persona con una fe así. Y como Lázaro también. Y como Lázaro, o sea, amigo íntimo de Dios. En fondo, que Dios nos trate del mismo modo que a ellos, y es nuestro llamado, digamos. Y nos vea iguales a ellos, en realidad refleja el amor de Dios, el verdadero amor que nosotros tenemos que mostrarle al resto también, pues. Y ser, pero buenos amigos también. Ser buenos amigos, o sea, ser buenos amigos de Dios y ser buenos amigos con el resto. Correcto. De ese modo reflejar a Dios al resto y hablar con el testimonio de la vida propia, así, mostrar que uno es un buen amigo con el resto. Entonces, no buen amigo en el copete ni buen amigo en el carrete, sino que tiene que ver con lo mismo que de la obediencia de la semana pasada, que no es obedecer en lo malo, sino en las cosas que tienen que ver con Dios. Lo mismo en la amistad, es estar al mismo tiempo obedeciendo a Dios siempre. Siempre. Sí, es bien interesante ese tema, porque muchas veces nosotros decimos conocer al Señor, pero no conocemos las diferentes áreas que tiene el Señor. Por ejemplo, tenemos que ser conscientes de que Dios es nuestro papá, de que Dios es el creador de todas las cosas y de que Dios es nuestro amigo también. Muchas veces uno no sabe a quién acudir cuando tiene problemas, siendo que uno tiene a Dios en todos los lugares, en los montes y en los valles, en los altos y en los bajos, y Él siempre, siempre, siempre está ahí para nosotros. Así que eso. En Cristo somos más que vencedores. Amén. Amén. Sí, yo creo que esa palabra define bien lo que es ser amigo del Señor. Que Dios es vencedor y nos, como amigo nuestro, también nos da la victoria, porque viviendo en nosotros. Nosotros vamos a pasar problemas. Van a venir las pruebas. Pero sabemos que tenemos a Dios como nuestro amigo apoyándonos siempre. O sea, saber que aunque venga, llueva, truene, todo, ocurra cualquier cosa, Dios siempre va a estar acompañándonos y va a ser el mejor amigo que pueda haber. Y en realidad muy, muy, un tema súper súper profundo. O sea, yo creo que yo en realidad a mí me tocó eso de que Dios nos llame, me llame su amigo. Tenemos que escudriñar las escrituras. Sí, es importante escudriñar las escrituras. Así que, hermano, usted que está escuchando, si tal vez también le ha chocado eso de que Dios nos vea como nuestro amigo, créalo, porque así va a empezar a comprender un evangelio diferente. Va a empezar a darse cuenta que Dios va a estar acompañándolo en cada momento, en cada necesidad, y va a estar ahí, codo a codo con usted, apoyándolo en todas las situaciones difíciles. Hermano, lo dejo con eso mientras nos vamos a una alabanza. Y para usted, reflexione por mientras en cómo Dios nos bendice día a día y cómo Él nos da la amistad más sincera que puede existir. Amén. Que en su amor. Nos Gracias. Vamos a una alabanza. De todo lugar los perdidos tendrán en libertad. A ti clamará, llevaste la cruz, por ese vivo estás, mi Dios, a ti mi vida te daré. Ya sé Jesús, por mi salvación, por la eternidad, en ti tengo perdón. Toma, toma, toma. seguirte, nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré. Bendiciones, hermano. Estamos de vuelta aquí en el programa Escudriñando las Escrituras, donde estamos con el hermano Ruby, está aquí Richie, aquí los controles Bastián Sáez y Andrés Gisling. Y en realidad, ¿sabe? Que durante la alabanza, en un momento hacia el principio, me puse a pensar. Y pensaba en realidad en que la gente tiende a tener muchas amistades en la vida. Hay muchas amistades que son pasajeras. Amistades con personas que en realidad después dejan de ser en el fondo. Pero uno se da cuenta después con el tiempo que las amistades que son con personas que creen en Cristo son amistades tan fuertes, son lazos indestructibles. En realidad la amistad con un hermano es una amistad impresionante porque Dios está ahí presente y Dios... Nos llama, sí, Dios fluye y en realidad... Eso es lo que la gente muchas veces no ve la Biblia, sino que nos ve a nosotros. Lo primero que ve, no ve a Cristo, el Cristo escrito en la palabra, sino ve al Cristo manifestado en el hombre. Entonces, si en realidad tenemos una actitud de ser malos amigos, difícilmente vamos a poder entregar... un mensaje de verdadero, decirle, mira, aquí te presento a este amigo mío. Difícil, digamos, si nosotros no hemos sido capaces de ser buenos amigos. Y ahí tenemos una tarea tremenda. Bastante, la palabra nos hace un llamado a reflejar a Cristo. Claro, inmenso, porque... Ahora, evidentemente la palabra dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. No estamos hablando de ser amigos del pecado, del mundo mismo, de la naturaleza pecaminosa, sino estamos hablando de ser buscar esa amistad a esos pecadores para mostrarle la bondad que hay en nosotros, ¿no? Y ellos, al ver ese amor y esa bondad en nosotros, evidentemente se van a interesar por tener esta vida, por tener este tesoro que nosotros tenemos. En el fondo nosotros tenemos un tesoro. Hemos encontrado la perla preciosa. Y de algún modo tenemos que mostrar que la tenemos. O sea, yo por eso te digo que es terrible ver que alguien vive en tristeza, que dice que es cristiano hace 30, 40 o 50 años, y tiene un nivel de tristeza, de depresión, de desánimo, que uno dice, oye, si yo voy a llegar a esta edad o a este nivel, ¿cómo que no te da ganas de ser cristiano de esa manera? Ahora, la verdad es que uno ahí está equivocado, porque uno tiene que mirar a Cristo. O sea, no puede estar tampoco enfocándose en estas personas, sino que de todas maneras es un llamado para nosotros para no llegar a ser así, pero a su vez también... Bueno, todo esto es una enseñanza que Dios nos va dando. Algo importante eso, en realidad muy importante eso de reflejar a Dios al mundo, de reflejar a Dios a la gente, a nuestro entorno. Claro. Porque es el mayor testimonio que se puede dar. Y yo me acuerdo que hace un tiempo hablaba con una persona y me decía, esa persona me comentaba de tal vez un dicho súper popular, dime con quién anda y te diré quién eres. Claro. Y me comentaba, ese dicho yo lo encuentro equivocado, me decía esa persona. Porque en realidad, Cristo, ¿con quién andaba? Estuvo con la mujer que la habían encontrado en adulterio, estuvo con ladrones, con muchos tipos de pecadores. ¿Y él quién era? Él era el cordero limpio de toda mancha y andaba con pecadores. Entonces, en el fondo, él es... La Biblia nos llama a eso, ¿no? A que no sea un mira con quién anda y te diré quién eres, sino que sea que nosotros hagamos lo mismo que es Cristo, que podamos mostrarle a la gente que aún con la gente que estemos con gente alrededor, nosotros no nos vamos a dejar influenciar por ellos, sino nosotros ser una influencia para el resto. Claro. Hay que ir con mucho cuidado en este mundo y pedirle sabiduría, ¿verdad? Porque ahí tenemos que tener cuidado, ¿no es cierto?, cuando nos involucramos con el mundo, pero... No dejarse influenciar. Pero no dejarse influenciar. Sí. Ahora, vamos a pasar a otro punto. ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a Dios el Padre? Dios el Padre. Buen tema. Buen tema. Claro. Sí, eso mismo. Amén. Tenemos que entender que Cristo nos habla claramente de una reverencia y de una confianza hacia su Padre Celestial. Ahora, cuando nosotros entendemos que este Dios Padre es el que nos sostiene, es el que nos perdona, el que nos ama, el que nos da el Espíritu Santo, el que disciplina, ahí no nos gustó mucho. Dice Lucas 11:13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestro hijo, o sea, a pesar de que nosotros somos malos, sabemos tratar bien o sabemos dar ciertos obsequios o regalos a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? O sea, este Padre Celestial está muy deseoso de que nosotros le pidamos el Espíritu Santo, de que nosotros lleguemos a esta relación espiritual con Él. ¿Por qué? Porque Él quiere en todo ser glorificado, quiere ser honrado, está interesado en tener un reino con gente que de verdad sean unos adoradores, personas que de verdad se sientan hijos, sí, y como hijos le pidan a Él, Él, el que da, el que entrega, el que sostiene, el que da el Espíritu Santo. Mateo 6:14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Este Padre Celestial, este mismo Padre Celestial, nos está llamando a una actitud de perdón. Muchas veces nosotros como creyentes tenemos una actitud de que decimos al Padre Nuestro, o de alguna manera está en nuestro pensamiento, pero no entendemos lo que dice el Padre Nuestro. El Padre Nuestro nos habla de que tenemos que perdonar a nuestros hermanos, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es el único punto ahí en el Padre Nuestro que hay una condición, que Dios nos perdona así como nosotros perdonamos. Entonces, el Señor nos está ayudando a que comprendamos que tenemos que tener una actitud de perdonar. A veces los creyentes no le hemos perdonado. Yo me he encontrado con gente que cumple ministerios importantísimos aquí en esta ciudad y que aún no ha perdonado a otro creyente. Una vez, un par de años atrás, traté yo de juntar dos personas a las cuales quiero y estimo bastante, y los cuales hasta el día de hoy no se han perdonado, o por lo menos yo no estoy enterado que se hayan perdonado de problemas graves que tuvieron siendo creyentes. Entonces, no solamente es perdonar a otro creyente las ofensas, sino porque Dios mismo, nuestro Padre Celestial, nos está perdonando a nosotros. Tenemos que una actitud, no una actitud rebelde, no una actitud de que se oculte el sol y sigamos sin perdonar, no una actitud de que pasen años y sigamos sin perdonar, no una actitud de yo soy así y nadie me va a cambiar, porque ese que es capaz de decir eso, yo soy así y nadie me va a cambiar y me tienen que amar de la misma manera, no ha entendido el Evangelio. Cierto. El Evangelio es un Evangelio de cambio. De hecho, Jesús, una de las cosas que dijo cuando estuvo en la tierra fue arrepiéntanse o arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hay algo bien interesante en lo que significa la palabra arrepentimiento. Aquí tengo abierto en el celular un diccionario etimológico que hace un ratito sentí en buscar el significado y justo ahora la voy a soltar. Dice lo siguiente: la palabra griega para arrepentimiento, o sea, el origen de la palabra arrepentimiento es... ¿Etimología, sí? Metanoeo, que significa cambiar de pensamiento. Entonces, cuando Jesús nos dice arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, es decirnos arrepiéntanse, cambien su forma de pensar, cambien su cultura. porque lo que yo pienso es lo que creo y lo que yo creo es lo que hago. Claro. Entonces ese es un llamado muy importante que nos hace el Señor. Este Padre Celestial quiere hacernos entender que Él nos acoge como Padre, que nos alimenta como Padre. Mirad las aves de los cielos, que no siembran ni siegan, dijo Jesús, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta, a estas aves del cielo. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? Entonces, tenemos que tener una actitud de confianza, porque nuestro Padre, nosotros somos llamados sus hijos, los que hemos recibido con fe y arrepentimiento este Evangelio. Hemos sido constituidos sus hijos, y este Padre quiere hacernos entender que tengamos confianza en Él, porque Él es el sustentador de todo. No es nuestro ñeque, no es el sueldo del mes, no es el trabajo, no es el salario, no es mi actitud mental positiva, no es mi pensamiento positivo, no es mi esfuerzo, es Dios, es el Padre alimentando a sus hijos. Primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ahora, esta actitud de Dios, este amor que nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, también tenemos que reflejarla en nuestro diario vivir. También tenemos que reflejar que ese mismo Dios creador, que ese mismo Dios sustentador, que ese mismo Dios salvador, que este mismo amigo es nuestro Padre, que nos sustenta, que nos sostiene, que nos perdona, que nos enseña a perdonar, que nos ama y también que nos disciplina. Dice Hebreos 12:7, si soportáis la disciplina de Dios, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces, muchas veces nos vamos a encontrar en nuestra vida de creyente, vamos a sentir que somos disciplinados, pero este Padre amoroso nos quiere formar como hijos obedientes, que hagan la voluntad de Él. ¿Por qué? Porque es la mejor. Porque no hay mejor voluntad que la voluntad del Padre Celestial. Asimismo, nosotros debemos, como los que somos padres, de algún modo reflejar esta actitud. Y los que somos hijos, también debemos reflejar la actitud de hijo hacia un Padre Celestial. Y también de hijo, como dice la palabra, cuando fueron a hablarle a Jesús que venía su madre y sus hermanos, Él dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mis hijos? Los que obedecen a mi palabra, ¿ya? Los que la hacen, ¿ya? Entonces, nosotros, evidentemente, vamos a caer una y otra vez, pero este Padre amoroso no está con el hacha ahí, porque este Padre si quisiera cortarnos, ahora mismo, en este mismo instante, porque no hemos alcanzado la estatura de Cristo, nos puede hacer pebre, ¿eh? Nos puede hacer polvo, inmediatamente volveríamos al polvo de la tierra. Pero este Padre no es así en este momento. Este Padre es un Dios de misericordia, de gracia, ¿eh? Que va a llegar un momento del juicio. Sí, vamos a llegar a ese punto. Pero este Padre quiere que entendamos que Él nos da la confianza para que vayamos en oración a Él, a presentarle, a tener un momento de comunicación con Él, a decirle, papá, tengo este problema, papá, me duele acá, papá, no puedo salir adelante, papá, ayúdame. Hay algo bien interesante ahí, que el tema de que cuando uno está mal, no hacerse el valiente, sino reconocerlo ante el Señor. Pobre el espíritu. a sentir su voz dentro de nosotros. Jesús nos dice en Mateo 4:4, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. O sea, el Señor no tan solo habla con la Biblia, sino también a través del Espíritu Santo, y nosotros tenemos que aprender a vivir de esa forma. Muy interesante lo que dice Richie, ¿verdad? Es verdad, muy interesante, porque es importante recurrir a Dios como nuestro Padre y tener esa confianza en Él. Cuando uno pasa problemas, como contaba Richie, a veces uno se olvida de que está Dios ahí. Y en realidad, experiencias personales me ha pasado, por ejemplo, he estado en momentos tristes, ¿no?, o agobiado con algunas cosas, y en realidad uno ora a Dios y siente ese como el alivio, así el respiro, así una frescura en el interior. Es verdad, qué impresionante. Dios a uno es un padre amoroso, realmente, un padre amoroso. Y nosotros tenemos que comprender cada persona que Dios, como nuestro padre, nosotros es un padre amoroso, pero también un padre al que nosotros debemos amar, un padre al que nosotros debemos obedecer. Y que no nos quedemos con el padre que da, sino también padre que pide. El padre que pide. O sea, entonces la gente a veces, en eso lo que consiste a veces la prosperidad, el padre que da. Que da. Pero que da. Y uno que le tiene que pedir nomás. Claro. Pero no, el padre también nos pide cosas. Él quiere cosas de nosotros. Tiene planes con nosotros. O cosas así. En realidad, un día me ponía a pensar y estaba hablando de esto con Richie, que a veces eso mismo de la prosperidad va a veces a temas mucho más, mucho menos concurridos, que se habla mucho menos de esos temas. La prosperidad va más allá de decirle al cristiano, por ejemplo, Dios te va a dar riqueza en esta tierra. El evangelio de la prosperidad va cuando uno le dice al cristiano, en el cielo tendrá un galardón, y le predican solo eso al cristiano. Le predica el cielo, Dios te dará honor, Dios te exaltará. Y es cierto, Dios nos va a exaltar. Pero a veces eso incluso es una prosperidad para el cristiano, porque el cristiano a veces sigue a Cristo por el galardón que va a obtener en el cielo. Y nos lo sigue por amor a Él. Entonces también es un llamado a que la gente empiece a seguir a Dios por amor. Y que lo ame como su padre, no lo ame como una persona que le va a dar nomás. Que no lo ame por codicia, claro, por avaricia, que lo ame por... Porque es su padre. Porque es su padre y porque lo ha dado por todo por uno. Ahí hay un tema bien importante, o más que un tema bien importante, una verdad tremenda, que es que, a mí por lo menos me pasa que cuando el Señor me bendice con alguna cosa en el colegio, en mi casa, con mi familia, etc., yo me alegro demasiado y le doy gracias, puedo ponerme a llorar, lo que sea, dándole gracias, alegrándome por lo que Él me da. Pero no se imaginan cuánto se alegra el Señor cuando nosotros le damos a Él. O sea, el Señor es amor y el amor nunca espera nada a cambio. Pero cuando uno le da al Señor, Él se alegra mucho, y tenemos que aprender a agradarlo a Él. Dios hace un tiempo me mostraba que como Él, como nuestro Padre, nosotros como hijos, uno de los deseos de un hijo es hacer sentir orgulloso a su padre. Un hijo quiere que sus padres estén orgullosos de él. Quiere que estén contentos. Que estén contentos de él. Un hijo nunca... Siempre a los hijos le produce esa irritación de que a veces el padre está enojado con él. Su papá está... Insatisfecho, así como... Eso produce una cierta herida dentro de los hijos. Desagrado. Entonces, cada hijo tiene el deseo de hacer sentir orgulloso a su padre. Correcto. Y nosotros... Qué lindo sería que cada uno de nosotros hiciera sentir orgullosa a Dios, que es nuestro Padre. Qué que bueno. Así como Él nos bendice, nosotros hacerlo sentir orgulloso. Que... Orgulloso no en el sentido negativo de orgullo, sino que en el sentido de sentir, hacerlo sentir gozoso. Sí, gozoso. Yo creo que es una cosa súper importante que cada uno de nosotros en algún momento debería que pensar en Dios. O sea, que Dios nos da tanto y a veces nosotros no pensamos en que... A veces con cosas pequeñas podemos dibujar una sonrisa en el rostro de Dios y hacerlo sentirse orgulloso de nosotros como hijo, como su hijo. Y creo que eso es algo súper importante dentro del cristiano, que tiene que pensar en eso de vez en cuando, de hacer sentir a Dios orgulloso. Claro. Que sea un padre orgulloso de nosotros. Contento, agradado, bienaventurado. Que sea perfume agradable feliz para él. ¿Cuál es la actitud que debe tener ahora el creyente frente a este Todopoderoso? Si el creyente va entendiendo que este creador del universo, salvador, amigo, padre, es el Todopoderoso, va a causarle ciertos sentimientos o emociones. Temor reverente, porque él todo lo sabe, todo lo escudriña, tiene todo poder. Pero a su vez, si vamos juntando todo esto, este Todopoderoso, que es el mismo Padre, que es el mismo amigo, nos va a dar una tremenda paz y una tremenda seguridad. Porque no aquí nadie está planteando que es un personaje más que le está ofreciendo algo. Es el Todopoderoso. Amén. 2 Corintios 6, 18. Y será para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Este Señor Todopoderoso, nuestro Padre, es el mismo. Y Él quiere que nosotros le comprendamos en todas estas facetas. ¿Por qué? Pues que nuestra actitud frente a la vida, frente a este resto de vida que nos queda, aunque sea desde una cama, aunque sea desde una silla de rueda, aunque sea desde una mísera casa para otros, pero para nosotros no, porque nosotros tenemos al amigo, al Padre, que es el Todopoderoso y el Creador del Universo. Cierto. Y somos sus hijos. Nuestro Padre es el Todopoderoso. Nuestra actitud debe ser una actitud como se ve en Apocalipsis 15:3. Dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Entonces, tenemos que sentir una paz inmensa, porque el que ha prometido lo va a cumplir. El Todopoderoso, es cierto, puede hacer cualquier milagro en nuestras vidas, pero Él va a elegir siempre lo mejor, no nuestra mente, porque nuestros pensamientos no son los mismos de Dios. Nosotros podemos a lo mejor querer sanarnos ahora mismo de esta tremenda enfermedad que nos aqueja. Pero la actitud frente al Todopoderoso es sentir, a pesar de que estamos en un problema grande, en sentir seguridad. Porque Él todo lo puede, y si no lo ha querido hacer, es porque Él tiene un propósito claro y preciso. No es porque Él no tenga el poder, no es porque Él no haya escuchado la oración. Es porque Él, a pesar de ser el Todopoderoso, y todo lo puede, y todo lo sabe, no lo quiere hacer. Y no lo quiere hacer en este momento, aún no, porque si Él, como decimos, tiene un plan maravilloso, Él está con toda la intención de cumplir este plan en nosotros. Sí. Entonces, qué maravilloso es sentir que no solamente nosotros somos hijos del Creador, hijos del Salvador, sino que además somos hijos del Todopoderoso. Hay algo bien interesante que una vez escuché de una pastora de mi iglesia, que dijo lo siguiente. Voy a decir algo antes de decir lo que dijo. Dios se agrada en nosotros a través de varias formas, y una de las cuales es cuando nosotros hablamos con Él, cuando somos conscientes de que su presencia está aquí en nosotros, y le hablamos a Él, vamos a Él, le decimos, te amamos tanto, Señor, eres santo, etcétera. Es una de las formas con la cual Dios agrada. Entonces esta pastora dijo lo siguiente, el Señor le dijo a ella lo siguiente: hablan tanto de mí, pero hablan tan poco conmigo. Eso la verdad es que a mí me... De calón, ¿no? Sí, o sea, lo voy a repetir para que lo escuche bien. Hablan tanto de mí, pero hablan tan poco conmigo. Yo creo que, o sea, lo voy a decir como es. ¿De qué nos sirve leer la Biblia, ir a la iglesia, hacer tal cosa, decir que somos tal cosa, si no vivimos con el Señor, si no le hablamos a Él, si no somos conscientes de que Él siempre tiene su oído listo para nosotros, de que si no somos conscientes de que Él es amor, de que Él es nuestro amigo, de que Él es nuestro papá, la verdad es que no nos serviría de nada. En este momento yo lo invito a que le hable al Señor, así literalmente, que le hable al Señor. Señor, estoy mal con esto, Señor, te amo tanto, o Señor, gracias por esto, por esto otro, gracias por ser fiel siempre en todas, y hablar con Él, hablar. A este Todopoderoso que todo lo puede, y que si no llega algo en el tiempo que usted quiere, los tiempos del Señor son diferentes, y hay que aprender a esperar en Él y con fe, siempre con fe. Es imposible agradar a Dios sin fe. Y aparte la Biblia dice, el amor todo lo espera, todo lo soporta. Amén. Tenemos que amar a Dios y saber esperarlo en sus tiempos. Amén, hermanos, vamos a ir a una alabanza. Mientras lo dejamos usted pensando aquí con ese pensamiento rondándole en la cabeza, y que usted piense acerca de cómo Dios así ha bendecido su vida. Y lo dejamos con esta alabanza mientras usted pueda reflexionar y darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho con nuestras vidas. Vamos a la alabanza. Hermano, estamos acá en el tema de la actitud del creyente frente a Dios. Hemos revisado ya 5 puntos con respecto a esta actitud, cómo debe ir mejorando, cambiando para mejor, porque es necesario que escudriñemos la Escritura y vayamos creciendo, porque todos tenemos nuestras yayitas por ahí, nuestras heridas que todavía no han sanado, y Dios evidentemente quiere hacernos crecer y llegar a la estatura de Cristo. Quiero hablar un sexto punto de la actitud al Dios que nos da ejemplo y nos llama a ser pescador de hombres. Ahora, ¿por qué es importante tener como creyente esta actitud de ser, de saber que tenemos un Dios que nos da ejemplo en todo y nos llama a ser pescador de hombres? ¿Por qué? Porque es una actitud de trabajo en el reino, es una actitud de salir a evangelizar, es una actitud de también de bondad hacia el resto, porque sentir amor hacia el prójimo, hacia el que no ha sido alcanzado, hacia el pariente, hacia el vecino, hacia cualquier persona que conozcamos o al paso conozcamos. ¿Por qué? Porque este mismo Dios nos ha dado ejemplo a nosotros que tenemos que ahora ser pescadores de hombres, con paciencia, con dominio propio, con templanza. ¿Para qué? Para que se cumpla plenamente el plan que Él tiene, el plan de este reino eterno, y podamos ser realmente ya, desde ya, aún no importando la edad que tengamos, ser transformados realmente en nuevas criaturas que reflejen a este Creador, a este Salvador, a este Dios Todopoderoso, a este Padre, a este amigo. Juan 13:15 nos habla diciendo: porque ejemplo, dice Jesús, os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ejemplo nos ha dado Cristo, nos dijo cómo debemos servir, cómo debemos amar aún al que está en falta. ¿Para qué? Para llegar con este mensaje de salvación. Cristo no fue un líder que se paró en un proscenio y eligió sus ovejas y dijo: estas son buenas y estas otras no sirven. Dios se sentó con todos, incluso comió con los pecadores más terribles, las prostitutas, los publicanos, que eran los que cobraban impuestos y que eran odiados, despreciados en el pueblo judío, porque eran judíos que vivían de la usura y quitándole el dinero a sus mismos hermanos de raza. Entonces, Dios nos dio ejemplo a través de Cristo, y Cristo claramente nos dice en su palabra, y te dice hoy día a ti, porque ejemplo te he dado, para que como yo, dice el Señor, he hecho, tú también hagas. Tu actitud, tu accionar, sea de la misma manera, sea de la misma medida, de la misma porción que has recibido, del mismo bocado de Dios. Dice Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Tenemos que imitar a este Señor, tenemos que imitar este amor que nos entregó el Señor, tenemos que imitar el trabajo. Él recorrió kilómetros y kilómetros buscando el arrepentimiento de las personas y salvando a veces a uno solo. Una vez cruzó un lago y fue de un lugar muy bendecido a un lugar, a Gadara, y para ir a salvar a una persona, o a dos, dice la palabra, endemoniados. En una parte dice uno, en otra parte dice dos, pero finalmente Dios hizo el trabajo de ir lejos para que nosotros podamos alcanzar a ese. Ahora, no significa que nosotros tenemos que agarrar nuestras maletas, ¿verdad?, e irnos todos a otros países, ¿no? Porque Dios también quiere que alcancemos a nuestro vecino, a nuestro amigo, a nuestro hermano, a nuestro hijo, a nuestro padre, a nuestro cuñado, no sé. Hay tantas personas que alcanzar, a nuestro compañero curso, a nuestro profesor, ¿por qué no? A nuestro médico, a nuestro abogado, porque Dios quiere que nosotros hagamos ese trabajo. Sed, pues, imitadores de Dios, no solamente en su forma de ser, en su forma de hablar, y hablar bonito, y hablar y decir amén, amén, y decir hermanos, y bendición para ti, bendición para allá. No, una actitud, un acto, una forma de ser, de actuar, que es dificilísima. Es fácil decirlo, para mí es muy fácil hablar esta palabra, pero yo también me cala profundo, porque yo mismo tengo que practicarla, ¿verdad? Ejemplo os he dado, dice Jesús. Y después el Espíritu Santo nos dice a través de Pablo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados de ese Padre al cual ya hemos declarado, al cual ya hemos hablado previamente. Ahora, en 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo está diciéndole a su pueblo, al pueblo de Cristo, al pueblo de Dios, a través del Espíritu Santo que está hablando en él, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ahora, Pablo, ¿a qué está llamando? No está hablando de que él tuvo una vida plena de riqueza y riquezas materiales. No, él está hablando de una riqueza en el Señor. Nos choca de repente cuando vemos ahí en Filipenses cómo Pablo habla del gozo, cómo Pablo habla del regocijo, y esa palabra la repite más de 15 veces en una epístola tan corta, y una carta tan corta, ¿verdad? Y es impresionante, porque cuando uno estudia esa epístola a Filipenses, vemos que Pablo estaba en una cárcel, y estaba escribiendo en una cárcel, y habla del gozo, y habla del regocijo. Entonces, tenemos que ser imitadores. No puede haber en nosotros tristeza de una manera crónica en nosotros. Es verdad, podemos estar tristes por un rato, podemos estar tristes, bajoneados, ¿verdad?, por algo que nos está pasando. Pero el gozo es algo persistente, es una característica del creyente. Vemos en Lucas 5:10 que Jesús dijo a Simón, no temáis, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces, ese es el llamado. Así como le hizo Jesús el llamado a Simón, Pedro, no temáis, desde ahora serás pescador de hombres. Así este Cristo nos hace el llamado, que tenemos que salir a pescar hombres. ¿Para qué? Para el reino de los cielos. Para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. No porque vayamos a obtener un galardón, como conversábamos delante, sino porque amamos a este Señor que nos amó primero. Amén. A este Padre Celestial maravilloso, a este amigo, a este Salvador inmenso. Mateo dice, Mateo 28, la clásica, 19:20, id y haced discípulos en todas las naciones. ¿Y cómo podemos hacer discípulos si nosotros no hemos aprendido a hacerlo? ¿Cómo podemos hacer discípulos si nosotros con nuestro actuar, con nuestra acción, con nuestra actitud, no hemos reflejado ser discípulos de Cristo? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, que hagan todas las cosas que os he mandado. Y Hebreos 13:7, finalmente, redondeando la idea, dice, acordaos también de vuestros pastores que os hablan la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado, porque evidentemente hay pastores que tienen mal resultado, considerad su conducta e imitad su fe, imitad la fe de nuestros pastores, imitad el resultado que ellos han obtenido en su vida. Si ellos están reflejando a este Señor, si ellos están llenos del Espíritu Santo, nosotros imitémosle, imitemos su fe, imitemos a este Cristo, que lo vemos reflejado a través de este líder. Pero no solamente el líder, también podemos encontrar un simple siervo sentado en una banca helada, al fondo tal vez del pasillo, y ese siervo que está lleno del Espíritu Santo, que está gozoso a pesar de su sufrimiento, gozoso a pesar de que está cojo, a pesar de que no ha sido sanado, a pesar de que tiene grandes limitaciones económicas, ese hombre vive gozoso a pesar de ese sufrimiento. Ese hombre está ahí imitando a ese Cristo que llevó nuestras culpas, que fue escupido, que fue azotado, que fue vituperado, que fue herido en gran manera. Entonces, no tampoco nosotros, y le dice también a los líderes, los pastores, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, ejemplos de la grey. No pastores, no líderes, poniéndote al frente porque quieres hacer prevalecer un cargo, un diploma, sino siendo señor, sino teniendo amor, siendo ejemplos de la grey. Así también nosotros debemos ir creciendo en esta actitud de frente a este Dios, porque este Dios nos llama a ser pescador de hombres. Este mismo Todopoderoso, este mismo Salvador, este mismo Padre, este mismo amigo, este mismo Creador nos llama a ser pescadores de hombres. Hacer el trabajo, hermano. Eso significa hacer el trabajo, salir, buscar, no conformarse. Pues yo conozco gente, hermanos, que llevan años en el Evangelio y tal vez tienen buenos logros, que ellos se sienten conformes, pero viven de esos logros. Y a mí me da pena realmente escuchar hermanos que hablan de que en el año, no sé cuantito, hace como 10, 20, 30 años, trajeron a su único o a su gran galardón y porque llevaron a alguien al Evangelio o porque le hablaron la palabra a alguien. No, yo, la pregunta es que el Señor quiere hacer. ¿Qué pescaste esta semana? Cierto, wow. ¿Qué ha pescado este mes? ¿Qué ha pescado hoy día? Sí. ¿Te sirve el pescado del año pasado? Se pudre el pescado. Cierto. El pescado es un alimento que se pudre rápidamente, sí, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser pescadores de hombres. Sí. Día a día tenemos que, en el fondo, hacer eso. Y o sea, en realidad, la palabra siempre nos invita, como he dicho muchas veces ya, a reflejar a Cristo, obviamente. Ahí yo recuerdo también, Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo era el que decía en una de sus cartas, lo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y él, con su ejemplo, hizo que se convirtieran muchas personas. Muchas personas se convirtieron a Dios por el ejemplo que él tenía. Y en realidad, qué lindo sería que nosotros pudiéramos ir avanzando en el Evangelio, que Dios nos vaya perfeccionando hasta tal punto de poder llegar a decirle lo mismo a la gente. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Que Dios obre en nuestra vida de ese modo, y qué lindo sería poder decir eso. Entonces, como dice la historia, que te acuerdas cuando le fueron a golpear la puerta a Lutero y le dijeron, aquí vive Lutero, ¿no? El señor Lutero, no, dijo, aquí no vivo, aquí vive Cristo. No, no lo ubicaba, no ubicaba esa historia. No. He aprendido algo nuevo hoy día. Claro, otra cosa. Aquí no vive Lutero, aquí vive Cristo. ¿No? Es maravilloso. Eso. Ahora vamos a entrar, nos van quedando pocos minutitos. El último, yo quiero que reflexionen, hermanos, sobre el último punto. ¿Cuál debe ser nuestra actitud como creyente? Es lo que Dios me ha entregado para hablarle a ustedes en esta noche, en esta tarde o en esta mañana, cuando se escuche este programa. La actitud frente a este Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque cuando entendemos que este mismo Creador, este mismo Salvador, este mismo amigo, este mismo Padre, este mismo Todopoderoso, este mismo Señor que nos llama a ser pescadores de hombres, no, ni más ni menos, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. La fe, la esperanza, el gozo va a ser pleno, hermano. Él es el Creador. Él es el Salvador, Él es el amigo que consuela, el Padre que sostiene, el Todopoderoso que todo lo sabe, que todo lo conoce. Él, el que nos da ejemplo. Y dice Apocalipsis 19:16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, se refiere a Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta comprensión de que tenemos en nosotros, que somos hijos y que somos ciudadanos del Rey de Reyes y Señor de Señores, nos debe hacer sentir gozosos, porque hemos creído en el perfecto Salvador y nos tiene que llenar de fe y esperanza. ¿Y cuál debe ser finalmente esa actitud en nosotros? Gálatas 5:22-23. Mas el fruto del Espíritu es nuestra actitud. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Por qué? Porque tenemos a este Creador, tenemos a este Salvador, tenemos a este amigo, tenemos a este Padre, tenemos a este Todopoderoso, tenemos al que nos da ejemplo, al que nos llama a ser pescadores de hombres, tenemos a este Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tenemos que llegar a este punto de que nuestro arbolito de creyente tiene que estar lleno de estos frutos. Amén. Y tenemos que tener nuestras ramitas, y en todas partes, de lejos se tiene que ver en nosotros. ¡Oh, qué meta más grande! Pero no imposible de alcanzar. La Biblia dice que no es imposible de alcanzar. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio, templanza. ¿Por qué, hermano? Dice Colosenses 3:8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas que están en la carne. Dejad la ira, dejad el enojo, la malicia, la actitud blasfémica, blasfema, las palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos de los otros, habiéndolos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta qué punto, hasta el conocimiento pleno. Tenemos que irnos renovando hasta el conocimiento pleno. Debemos escudriñar las escrituras, debemos ir cambiando nuestra actitud. Nuestra actitud no puede ser de ira, no puede ser de enojo, no puede ser de malicia, de depresión, de palabras deshonestas. No puede tener un creyente una cáscara que muestra una cosa y una cosa interna que supuestamente es otra. Porque finalmente nosotros reflejamos a este Cristo. Y esa es la gran meta. Que vean en nosotros a este Cristo. Este hombre que nos llama, y este Dios que nos llama a ser desde el principio pobre de espíritu, desde el principio mansos, desde el principio misericordioso y de limpio corazón y pacificador. Y así que nuestro estado de ánimo, que nuestra postura, que nuestra forma de actuar, que nuestro comportamiento, que nuestra forma de ser, que nuestra disposición sea una actitud de un cristiano pleno que llegue a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén. Contarte una hermosa historia donde el ser humano tiene un buen final. Esa historia empieza en el año cero y aunque pase el tiempo siempre sigue igual. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz, y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Oh. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz, y hoy puedo llenar tu alma de alegría, oh, porque yo soy Jesús. Thank you.